hermano olvida el corazón para tener de cilindro. Porque nunca me hiciste uno solito del mundo. El vida baila, olvida el corazón para tener de cilindro. Este vida va a estar actuando que yo bailando cilindro. Hasta menos cuando baila está mirando, ellos bailan mi lindo. Porque nunca como salud baila señorito femenino. Ay que no, que no, que no, ay que no. Ay que no, que no, que no, ay que no. Ay que no, que no, que no, ay que no. Ay que cuando yo baila negra, cuando baila son melo, cuando que goza nena, ellos bailan son mi negra, ay que no, que no, que no, ay que no, ay que no, que no, que no, ay que no. Yo no baila con Juana. Yo no baila con Juana, caballo mi china. Belen, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Baila, baila, baila, baila, caballo mi china. Rumba, rumba, rumba, rumba, rumba. Baila la rumba cubana. Goza mi china. Baila la rumba, rumba, la rumba, la rumba buena. Baila la rumba cubana, la rumba cubana, la rumba. Oye mi vida, rumba, rumba, rumba, rumba buena, caballo mi china. Amo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, cosa cubana. Belén, belén, belén, belén, belén, bembe. Oye mi nena, cosa. La mulata rumbero soy, la mulata rumba, oye mulata, oye mi vida, la mulata, la mulata rumbero soy, rumba buena, caballo goza. Bembelem, bembelem, bembelem, bembelem, bembelem, yo, yo, yo no, baila cubana, oye mi vida. Oye mi cubana linda, la cubanita linda, caballo gozando. Oye mi vida, yo no bailo con guana, yo no bailo con guana. Escucha guitarra, la guitarra cubana. Suena, suena, suena, suena, suena, suena la guitarra cubana, cosa cubana. Oye mi vida gozando. Thank you.